Una canción del corro. Al entrar en tu jardín, al entrar en tu jardín, me quité las zapatillas por no pisarte las flores que tenías en las orillas. Las zapatillas tienen un lazo para que Pepe le dé un abrazo. Las zapatillas tienen un broche para que Pepe lo desabroche.